¿De qué se trata la Ley de Servicios Audiovisuales? Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se aprobó en el Parlamento de la República, ya se reglamentó, trata de democratizar la palabra. Justamente veníamos de una historia, prevalecía una concepción de la comunicación, y sobre todo la comunicación en radio y televisión, con una visión de que lo único válido era la comunicación empresarial, o sea, con una concepción de comunicación de mercado, y no como un bien público y social. Y entonces permitió leyes anteriores o parches que existieron durante 25 años de una ley que quedó perimida, que era la de 1980, la concentración absoluta de la palabra en pocas empresas, que significa en capitales concentrados, con vinculaciones con capitales extranjeros, también con leyes que habilitaron o parches a la ley 22.285 que habilitaron la concentración. Lo que permite esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual justamente es desconcentración, democratización de la palabra e incluye por primera vez a un sector que es el tercer sector, o sea, a los privados sin fines de lucro, acceder a licencias de radio y televisión, con un montón de articulados que habla de la forma que pueden acceder. Les reserva un tercio del espectro radiofónico, que es el espectro, sabemos que es un espectro finito, que para nuestro país tenemos tantas señales de radio y televisión para poder distribuir o adjudicar de acuerdo si es Estado, si es privado con fines de lucro o privado sin fines de lucro. En este caso es la primera vez que una ley dice que hay que reservar un tercio del espectro a los privados sin fines de lucro para que también puedan ejercer la comunicación en radio y televisión. ¿En qué marco se configura? Bueno, en un marco realmente, yo te diría que complejo, pero como venía respaldado desde el año de 2004 con la firma de unos 21 puntos de más de 365 organizaciones que la firmaron, donde se pusieron de acuerdo en esta forma de comunicación que se quería que tuviera una ley para la comunicación para el resto de los tiempos, digamos, o por lo menos por un tiempo, porque sabemos que la comunicación cambia constantemente. Creo que después, viendo las elecciones que son en el 2009, la Presidenta de la Nación vislumbra un momento donde tiene que salir, cuando había salido debilitada las elecciones parlamentarias, vislumbra que tenía que salir con algo que justamente le diera otro ritmo a su programa de gobierno. Y creo que ahí fue cuando toma a esta cantidad de organizaciones que en 2004 se habían puesto de acuerdo en 21 puntos, lo toma como propio y lo avala para presentarse en el Parlamento para que sea discutido ese mismo año. Y creo que es una decisión política muy interesante, respaldada por el Ejecutivo, para que el Parlamento justamente no se adormeciera a fines del 2009, después del oficialismo haber tenido un golpe interesante en las urnas, le da un impulso donde necesitan pensar otra política pública muy importante para el resto de los años que venían, ¿no? Porque modifica las formas de gobernar y de estar los ciudadanos comunicados y entrelazados y para decidir algunas cuestiones, también la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que aporta esta ley? Bueno, justamente lo que vinimos conversando, ¿no? El aporte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es grande para pensar la comunicación desde otro lugar. La comunicación no es comunicación de mercado, es una comunicación como un servicio público y como un bien público y social, como dice la ley. La concibe desde ese lugar, o sea, no solamente tenés que tener una empresa para poder tener una radio y una televisión, sino que hay sectores que tienen cosas para decir, productoras que tienen realizaciones para transmitir contenidos, y a la vez todos los que somos receptores y audiencias de este tipo de contenidos audiovisuales tenemos derecho, en el lugar que estemos del país, ser receptores de estos nuevos contenidos y estos nuevos mensajes. ¿Tiene limitaciones? ¿Cuáles son? Limitaciones tiene, en este momento no se me ocurre, pero limitaciones muchas. Por ejemplo, tiene limitaciones que tienen que ver con que una ley puede aprobarse, después reglamentarse, pero bueno, como la tuvo esta, tiene sectores donde pueden, sobre todo desde el Poder Judicial, especial, tener algunos artilugios para poner algunos recursos de amparo que llevó que la ley durante 3 años no se pueda implementar por los artículos preponderantes, que era, por ejemplo, el sanear el espectro radioeléctrico para que se pudiera cumplir los tercios previstos a estos nuevos sectores que le daba la palabra. Eso, cuando llega la Corte Suprema, esto termina, digamos, dándole el visto bueno a que se implemente por completo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero llevó muchos años, llevó 3 años y medio, donde fue muy difícil implementar en su completud. O sea, esas son las limitaciones. Y ahora, bueno, como también tiene un tiempo para la adaptación de los que tenían, los empresarios que tenían más espectro, o sea, desconcentrar es una limitación, porque en el fondo tienen que reacomodar y hay sectores muy poderosos, las empresas, que no interponen recursos como para que no sea simple el tema de la implementación completa de la ley. La idea es que pierdan poder. La idea es que se cumpla la ley. La ley se cumple porque se desconcentra, pero a la vez tienen que desligarse de algunas empresas que lo hacían tener la mayoría del espectro radioeléctrico, digamos. Gracias, Marines. No.